los ojos en el techo, miras las manos de los grandes que pasan por tu alrededor. Tu mundo es un chupete que perdes a cada instante, que con afán tratas de recobrar. Frágiles manitos tocando un mundo que no puedes entender. Te aferran del barrote del corral que nunca te gustó, lleno de compras y carteras de mamá. No te canto, duérmete, mi niño, que viene la vaca. Tenés bastante con el señor de la bolsa y el cuco que no está. Duerme, duerme. Duerme, duerme.